verdad que quieres irte. Yo no voy a detenerte, yo no voy a molestarte. Te puedes ir, buena suerte. Si es verdad que quieres irte, pues entonces mi amor yo te juro que me ha de recordar y he de verte llorar. Una cosa que estoy bien seguro, tú volverás, volverás, volverás. Sé que pronto volverás, volverás, volverás. A mi brazo, vida mía, a mi lado, vida mía, y ya nunca más te irás. Tú volverás, volverás, volverás. Sé que pronto volverás, volverás, volverás. A mi lado, vida mía, a mi brazo, vida mía, y ya nunca más te irás. Yo no voy a detenerte, yo no voy a molestarte. Te puedes ir, buena suerte. Si es verdad que quieres irte, pues entonces mi amor yo te juro que me ha de recordar y he de verte llorar. Una cosa que estoy bien seguro, tú volverás, volverás, volverás. Sé que pronto volverás, volverás, volverás. A mi brazo, vida mía, a mi lado, vida mía, y ya nunca más te irás. Tú volverás, volverás, volverás. Sé que pronto volverás, volverás, volverás. A mi lado, vida mía, a mi brazo, vida mía, y ya nunca más te irás.